SOS Estudiantil. ¡Somos, somos! SOS Estudiantil. Y bueno, empezamos con nuestro tema del día de hoy, que como ya les mencionamos, es las redes sociales desde un enfoque comunicacional. Vamos a estar tratando sobre varias aplicaciones como es WhatsApp y también cómo funciona los mensajes que nosotros nos enviamos a través de, del Facebook, pero para manifestar ciertas noticias o ciertas circunstancias. ¿Usted piensa que estos tipos de redes sociales que nos permiten que haya una comunicación más rápida e instantánea entre los usuarios? Pero considero que en algunas ocasiones también existe como un distanciamiento en la gente que está a tu alrededor. Hay gente que mientras tú, o sea, en un tema cotidiano, tú estás en una fiesta y en vez de estar parando bola a la fiesta, te estás preocupando por tomar fotos y publicarlas en Facebook o en Twitter. Y muchas veces no sabemos sacarle todo el potencial a estas redes sociales y utilizarlas para muchos aspectos que no tengan que ver tanto con el entretenimiento o con el ocio, sino la posibilidad de las aplicaciones te permiten compartir documentos o te permiten acceder a distintos portales de noticias internacionales. En ese aspecto el Twitter es instantáneo, se publican, te envía un link y lo puedes leer en ese momento, como nos comentaba Sofía un rato, lo del terremoto. O sea que, por ejemplo, en este tipo de eventos de fenómenos naturales, ¿no? O sea, tú tienes esa posibilidad de coger y decir, bueno, esto está pasando en mi país, tengan cuidado, o eso está pasando en la ciudad, tengan cuidado. Pero en este caso, el fenómeno suscitó que también se produzca una avalancha en el Everest. Entonces, como a ellos no les pudieron avisar, no tenían ese medio, pero ellos sí pudieron subir en YouTube y grabaron un video de lo impactante que fue en ese momento la avalancha. Entonces toda la gente ya se empieza a sembrar conciencia, ¿no? De todo el cambio climático y todo ese tipo de cosas, que entonces de esta cierta forma sí es beneficioso tener una red social, porque tú transmites cosas que no podrías ver o vivir si no las estuvieras viendo. Claro, pero por ejemplo, tomando lo que tú dices, entonces también habría un problema en cuanto al alcance que tienen estas redes. Por ejemplo, o sea, obviamente sé que no puede haber wifi en una montaña, ¿no? Pero o sea, de alguna forma, en varios lugares que pueden tener tendencias a que suceden cosas catastróficas, no existe una comunicación. Entonces, por ejemplo, si alguien está en algún volcán tratando de hacer algún documental, entonces no existe señal ni siquiera de teléfono. Entonces, ¿por qué existe cierto alcance solo para la ciudad, es decir, para las zonas urbanas, y no para el resto de zonas que también de alguna forma necesitan comunicarse? Es decir, si existe como que una brecha. Claro, sí existe claro. Una brecha como comunicacional que ya te permite separar a la gente que puede acceder al internet y la gente que no, y que de cierta manera se queda sin herramientas o sin información. Otro punto también sería lo que dice la Sofi, que cualquier persona se convierte en una fuente, pero hasta que en qué sentido claro. Eres una fuente veraz, o sea, por lo que nosotros aprendemos en comunicación, o sea, el periodismo tradicional, tú te especializas en eso, en manejar información, datos, de manera rápida. Pero si tú eres una persona común, ¿cómo adquieres esa destreza? Porque en el fondo también no puedes publicar cualquier cosa, porque la información que sale de tu perfil, en especial si eres ya, o sea, una persona que tiene muchos amigos o muchos seguidores, tienes que estar muy consciente de que eso que tú estás denunciando puede afectar a otras personas. Entonces serían todos esos aspectos que deben tomarse en cuenta. Claro, es que no, o sea, podemos tomarnos, digámoslo así, tratar de ser como un periodista, o sea, por decirlo así, porque muchas personas, específicamente en Twitter, mandan tweets en los cuales publican información que nosotros, quizá por lo instantáneo que es esta red, entonces nosotros lo tomamos como algo verdad, que es verdad, pero no nos tomamos el tiempo para verificarlo. Entonces ahí existe un problema, porque yo como usuario, digamos que estoy siguiendo a alguien importante, yo que sea un asambleísta, y sucede alguna cosa en el país y tú lees eso, y como es una persona pública, una persona que de alguna forma tiene importancia, entonces tú tomas en cuenta y haces caso incluso de lo que esa persona publicó, pero tú no sabes si es verdad o mentira. Entonces es como que te dejas llevar por cierta autoridad que tenga una persona, pero no puedes de alguna forma verificar lo que esa persona está publicando. Claro, pero por ejemplo, ahí sí sería también algo favorable, ¿no?, de este tipo de redes o de aplicaciones, porque te permiten ahora, hay que aceptar que la juventud ahora no es que ve noticias o no es que lee un periódico, entonces estos medios te permiten estar de cierta forma informado, o sea, porque tú, por ejemplo, tú no te enteras si no está en Facebook o si no está en Twitter, ahora eso es la verdad, si no estás en Facebook o no estás en Twitter, no estás en nada. No, claro, y por ejemplo, también la capacidad del tiempo. O sea, yo he visto que, bueno, por ejemplo, en Facebook, cuando sigues el comercio, distintos periódicos, no es necesario que abras el link, sino que solo en la foto ya tendrías la noticia de qué está pasando en el país. Me acuerdo igual, me parece que los accidentes de tránsito, todo eso de los terremotos que un tiempo hubo, de todo tipo de información. Pero ¿hasta qué punto, y muy pasando el tema, hasta qué punto tú lo usas para eso? Yo personalmente creo que la mayoría lo usamos para un ocio, o sea, para tener distracción o estar pasando un tiempo sin hacer nada. Pero también hay que sacarle provecho a esas herramientas, como ya estoy diciendo, de no solo quedarte en hasta qué publico, cómo construyo mi imagen, eso también tener cuidado con la privacidad de estas redes sociales, de qué imagen tú estás llevando a la gente sobre ti. La típica también, que pienso que está medio raro. Nadie lee, pero todos publicamos frases de autores, así. Todos sabemos las frases de Cortázar, pero... Y alguna vez leí un meme que decía, con la foto de Cortázar, ya dejen de publicar mis frases y lean un libro, así. Es como que nos quedamos en eso y no pasamos a lo... Tanto a lo que dices, Paula, de la privacidad, es importante tomar en cuenta que si bien los rangos de ahora de edades en los que se va instrumentando con ese tipo de cosas, o sea, desde muy pequeños, ya tú le... a un niño de 8, de 7 años... tú ya le ves con Facebook, o ya le ves con WhatsApp, o ya le ves... Entonces es importante recordarles a estos niños y a estos adolescentes que es un... si bien es un medio de comunicación o un medio de información, es muy peligroso porque, por ejemplo, en el Valle de los Chillos estaban dando casos de que dos niños, me parece, de lo que yo sabía, fueron secuestrados porque se metieron a... O sea, sacaron la cuenta de uno de los niños y se hicieron pasar por como si fuera este niño, invitándole a la casa. Entonces este tipo de cosas, o sea, se puede tornar súper grave. Es necesario que sí se haga un control. Si tú eres muy chiquito, o sea, tus padres sí deben saber tu contraseña o deben saber de qué conversas, porque o sea este tipo de medios de comunicación o medios de transmisión de mensajes sí pueden implicar un peligro para las personas. Claro, yo, por ejemplo, son herramientas que de alguna forma sí necesitan cierto control, especialmente para los niños, incluso también de alguna forma para los que recién están entrando a la adolescencia, porque vienen a ser, como ya le dije, herramientas que de alguna forma te hacen que te contactes con personas que no conoces. Entonces, por lo tanto, tú no puedes saber cuál es la situación de la otra persona, y esa persona, por lo general, como, bueno, la mayoría de niños no utilizan bien, digamos así, Facebook, entonces no conocen todas las herramientas de privacidad y todo eso, entonces no ponen en privacidad las fotos, ni los videos, ni toda la información que te sale ahí en la biografía. Entonces sí es una herramienta bastante peligrosa. Que debe, y también conocerse, aprender a usar con conciencia, de saber... bueno, yo pienso que ya está por hecho decir que si no conoces en persona, también tener la capacidad de diferenciar entre quién es tu amigo y quién es tu conocido. Claro, eso ha sido como que la ya típica de... O sea, solo tienes que aceptar a los que conoces, pero... No, por lo menos de casa. O sea, yo que tomar en cuenta es que... claro. O sea, Facebook tiene esa herramienta de que tú puedes poner en dónde estás. Yo estoy comiendo en Pizza Hut, claro, en Centro Norte, así. Entonces, o sea, tú le estás dando mucha información. O sea, si le quieres hacer si daño, no tienes, y si no obviamente vas a ver en dónde estás. Entonces también es un poco que, si bien la red social quiere quiere reflejar lo que tú eres de cierta forma, por eso te lo creas, pero no, o sea, hay que saber que hay cosas privadas que son tuyas, que son privadas, y que dar demasiada información no se pasa de lo chévere a lo peligroso. Claro. Y pues bueno, ahora nos vamos con una canción que es de Gilberto Santa Rosa y se llama El Tratado, y ya seguimos hablando un poco más sobre nuestro tema, que es las redes sociales con un enfoque comunicacional. Ya regresamos. Oh, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, regresamos con más de nuestro programa y ahora vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la aplicación WhatsApp. Esta aplicación es una aplicación, valga la redundancia, que es de mensajería instantánea, que fue vendida a Facebook en febrero del 2014 por el total de $19 millones. Esta aplicación actualmente, bueno, hasta datos del 2014, cuenta con 600 millones de usuarios y además recientemente en el 2015 instaló un nuevo modo que es llamar a través de WhatsApp. Bueno, yo también estoy entrando a esta media tecnología, media rara, ¿no? Pero me parece funcional de que a partir de los mensajes de igual de voz, de los videos, puedas tú comunicarte con gente que esté alrededor del mundo. En mi caso particular, yo tengo a mi hermana que está viviendo en Italia y es súper funcional para mis padres que igual están aprendiendo de esta tecnología, comunicarse con ella a través de mensajes instantáneos y que puedas mandar videos y sí te acerca a la gente que está lejos. También para la gente que está aquí, porque según yo el servicio no es caro y solo debes tener la conexión a internet para que funcione. Y sobre todo porque WhatsApp es una herramienta mucho más rápida, no es como el Facebook que tú tienes que entrar, poner una contraseña, ver los mensajes y te quitan más tiempo, ¿no? WhatsApp es una herramienta mucho más rápida y fácil, o sea, fácil de utilizar porque y mucho más privada, porque solo la persona que tiene tu número o la que tú tienes puede contactarse, no cualquier persona. Entonces no, pero bueno, o sea, yo pienso que lo problemático del WhatsApp es ese famoso visto. Eso es algo que sí. Un problema. Que sí te deja. Que te deja. Claro, porque dices, los dos vistos, vio, no vio, qué mismo pasó. Entonces, claro, no tal vez creas como que una reacción hacia el mensaje, como que medio psicológico. De decir, ¿por qué no me contesta? Y ya vio y... Por ejemplo, en un mensaje de texto. En un mensaje de texto, tú, o sea, lo mandabas y no sabías si veía, no veía. Pero ahí también si llegaba, es negativo, no llegaba. Porque... Por ejemplo, ahora es con los servicios telefónicos. Hay veces que, bueno, desde mi punto de vista no va a ser la empresa, no saben llegar los mensajes a tiempo. O sea, tú mandas un mensaje a las 5 y si está lejos, a las 6:30 recién como que llegó. Y si no te responde, si no tiene algún tipo de plan para responderte, te quedas primero sin respuesta, sin saber si vio, y ya se crea un problema. Bueno, pero en el sentido del visto, deben ponerse en la posición de la otra persona. Si es muy de noche, creo que ya se fue a dormir, así que no le molesten. Eso significa ese visto, ya se acabó cuando, la conversación. El problema es cuando me sales en línea y no me contestas. Ay, es cruel. ¿Por qué no me contestas si le veo que está en línea? O sea, sale como hace 2 minutos conectado. Como que te obsesionas así, ¿a qué rato escribe? Sí, ya, o sea, no todo te crea tantas dudas de saber por qué no te contesta, está enojado o qué. O le pasó algo, ajá, o qué. Ajá. Bastantes cosas. En ese sentido, siempre hay una limitación de estas redes sociales. Tú no sabes la reacción de la otra persona, porque no estás con esa persona interactuando. Porque la comunicación, como ya sabemos, es gestos, no solo es la palabra. Es gestos, son expresiones faciales, son expresiones con las manos. Tú comunicas con tu cuerpo. Sobre todo no es la recepción, emisor, mensaje receptor y ya, sino es la interacción que se da entre todos estos componentes. Porque de eso se trata la comunicación, el dar y recibir, o sea, el feedback, que hay este proceso. Y por ejemplo, aquí tú no tienes la interacción personal, entonces eso, te puedes imaginar tantas cosas. Y este se enojó y qué mismo pasó y qué será que está dormido, qué será que está resentido, qué será que le robaron mi celular. Ya por último, qué será que no contesta, qué le pasó, murió. Pero no, son cosas que... Bueno, pero amigos, ahora vamos con otra canción, una de un grupo ecuatoriano, Sudacaya, y esperamos que les guste. Cada mañana espero que... SOS Estudiantil. SOS Estudiantil. Ya, otra cosa que también no sé si sea negativa o positiva, pero bueno, desde mi punto de vista es como que sí ha causado muchos problemas a muchas personas, es la foto del WhatsApp. O sea, es como dice, ¿por qué tiene esa foto con él y no debe con esa otra persona? Así, así es como que dices, o el estado. Tienes razón. Eso es algo... Y en todo, en cierto sentido se torna hasta un poquito más que el Facebook, porque bueno, tú en el Facebook ya publicas un montón de cosas, tienes 1000 fotos, pero en WhatsApp el simple hecho de que solo puedas poner una sola foto o una sola frase ya deja mucho, o sea, te quedas... les aseguro, chicos, que si ustedes ahorita ponen en la foto del WhatsApp una cara dorando, les van a llegar si quedan unos 10 mensajes. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás triste? O sea, eso también, ¿por qué publicar que se está triste? Pongan caras felices. No me depriman a mí. Pero, o sea, ¿por qué publicar también? Es, o sea, no sé. Pienso que tal vez ese estado es algo como muy tuyo, ¿no? O sea, es como si tú quieres expresarte, puedes expresarte. Pero eso es que ya se torna... puede tornarse en un problema con otras personas, con tu pareja o con tu familia, o ya causas mucha incertidumbre en las personas que te escuchan. Claro, y más que todo yo creo que también, de alguna forma el WhatsApp, o sea, es personal. Claro que tú la foto y la frase que pones es para que el resto la vea, pero no sé, en el Facebook tú cuando lo haces, o sea, sabes que todos tus amigos van a ver y te van a comentar, claro. Pero en WhatsApp tú... O sea, tienes en tu mente, en el consciente de que no, es mi foto y mi frase. Ajá, y el resto, o sea, y yo... si quieres saber, me escribirá, y si no, no importa, o sea, pero yo creo que es más personal, mucho claro, más personal. Claro, en el Facebook vendría a ser como una... con esa intención más bien de tener... sí. Me gustas y de tener exacto. comentarios. Yo pienso exacto. que nadie publica nada en el Facebook sin esa intención. Sin o sea, consciente o inconsciente. Y también... o para que, tal vez para que alguien vea, o sea, puede que no... Claro, que claro. me gusta, pero... o sea, también dije que va a haber, entonces ajá. quiero que sepa lo me siento. Brillantes, ¿no? Pero... o sea, y como que tú creas una... bueno, en Facebook, tú es como que intentas crear una... como tú quieres que la gente te ve. O sea, tu imagen de... quiero que me vean feliz, quiero que me vean Morelio, quiero que piensen que soy chévere. Hasta qué música publicas, o sea, yo pienso que hay... música, perdonen así, como que ya sé que me gusta, pero digo, jamás publicaría porque qué gamín hace. Y voy a quedar así toda batracia, así, porque todos claro, oímos música de esa batracia. Yo pienso que si tú, el simple hecho de que tú te metas a tener una aplicación en la que puedas poner algo más que tu palabra, ya quiere decir que tú quieres que el resto te vea, o sea, porque aunque digan que WhatsApp es mucho más privado, sí, es privado, pero obviamente si tú tienes una foto, sí vas a causar conmoción. O sea, si tú sales claro. con un vestido de novia, obviamente te van a decir que te casaste, ¿cómo pasó? No, o sea, es de primera comunión. Déjame hacer la confirmación. No, si tú quieres o no quieras, hay que comprender que lo privado deja de ser privado y pasaría de cierta de forma a pasar a ser público desde el momento en el que tú aceptas tener una aplicación, sea Facebook, sea Twitter, o sea, entonces que no es que, ay, es que es mi opinión, es lo que yo pongo, lo que yo quiero, ahí más no, bien sería que, como si que hasta qué nivel de privacidad, exacto. O sea, no es privado, pero uh-huh. de cierta manera no sale de tu grupo. Abuelita, mi o sea, de cierta manera no sale de tu grupo de amigos, por ejemplo, en WhatsApp, si lo publicas, no saldrá de... las 40 personas que tengas. Uh-huh. En Facebook casi todos tenemos más de 200. Exacto, sí. Y todo el mundo puede acceder a esa información. Bueno, chicos, vamos a seguir con la música. Les tenemos del grupo Bajo Fondo con Julieta Venegas la canción Pa' Bailar. Disfrútenla. De cómo darte, no sé de qué, chicos, estamos llegando casi al final del programa, no se nos vayan. Como conclusión mía, personal, yo pienso que estas herramientas, WhatsApp, Facebook, Twitter, son herramientas esenciales para poder comunicarnos, pero se pierden distintas interacciones con las demás personas. Hay que tomar en cuenta que la comunicación no es solo mensaje, receptor, comentarios, me gustas, no solo eso comunica. Y tomar en cuenta la gente que está a nuestro alrededor, no perderles de vista por estar conectados todo el día, no excedan en el uso de estas redes sociales. Sí, pues bueno, también lo importante es también darle como que un enfoque profesional a estas redes, porque de alguna forma el Facebook también nos permite, de alguna forma, hacernos de contactos. Yo que sé, si estás siguiendo a actuación o algo, puedes llegar a contactarte con directores o con guionistas a través de Facebook. Entonces también hay que saber dar un uso positivo a esto, o sea, no solo ver lo negativo, y también tú aprovechar todas las herramientas que el Facebook te ofrece. Más allá de subir fotos y todo eso, puedes subir contenido que tú has creado, yo que sé, arte y muchísimas otras cosas. Entonces creo que es importante aprovechar todo esto. Bueno, yo un poquito más tierna, ¿no? En el, mi conclusión es que a veces tus hermanos o tus papás o todo eso necesitan un te quiero personal y no un te quiero de la declaración del Facebook. ¿No? O en esas épocas de cumpleaños, a veces un abrazo fraternal vale mucho más que una dedicatoria de 100.000 palabras en Facebook. Entonces, sí. O sea, un poquito de eso, ¿no? Como conclusión puedo decir que vale mucho más un abrazo, vale mucho más un beso, vale más un te quiero dicho y sentido que algo que se quede simplemente en la red. Y bueno, ahora nos vamos con otra canción, y esta es de una agrupación que se llama Alma Rasta. Suena el loba, se mandó pa' toda Babilonia. ¡Hola! ¡Can't stop it! cha-cha is my rock, rock. In my popa and my mama is my rock, rock. Tangwar fire, ya, rock, rock. Cha-cha is my rock. Chicos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado durante esta hora. Nosotros somos del SOS Estudiantil, un espacio ganado del silencio por nosotros los jóvenes, para ustedes los jóvenes, aquí en los medios de comunicación. Yo soy Michelle Molina. Chicos, recuerden que nuestros objetivos son el emprendimiento, trabajo de equipo y el liderazgo. Yo soy Paula Araujo y hasta otra oportunidad. ¿Sí? Y no se olviden de buscarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram como SOS Estudiantil. Mi nombre es Sofía Meneses y fue un verdadero placer estar en este programa con ustedes. Enseguida nos vamos para terminar y que se queden con un rico saborcito con la canción de Verde 70, Me Puedes, Me Dueles, Me Tienes.